Zimmerman, presidente del Club Atlético Santa Rosa. Jorge, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito cómo es la situación del club actualmente, después del aislamiento y la vuelta por ahí a las actividades. Y mira, nosotros hemos estado siempre bajo protocolo y luego de que volvimos a las actividades, en dos o tres oportunidades tuvimos que volver a cerrar y volver a abrir por precauciones, pero bueno, seguimos funcionando con todas las categorías. Por ahí mucha gente no se arrima por miedo, otra por precaución, otra pero la realidad es que la mayoría de los chicos del club están yendo, está respondiendo bien la escuelita deportiva, que es de 3 a 5 años. Bueno, con lo que podemos y como podemos vamos andando, esa es la realidad. Viste que esto nos limitó mucho a todo y nos tiene a todo limitado, así que no podemos hacer más allá que lo que corresponde y siempre con la mayor de las responsabilidades y, como siempre digo, tratando de cuidarnos entre todos, ¿no? Hablábamos el viernes con el presidente de la Liga Cultural, Guillermo Rechimón, y nos adelantaba un poquito que por ahí a fines de enero hay alguna posibilidad de que vuelva al torneo y con público. ¿Se ha hablado esto? ¿Qué opinión tiene por ahí el club? No, mira, yo no, la opinión es mía, te la voy a dar, pero sí. De lo que dijo el presidente de la liga no te voy a decir nada porque no hemos tenido la reunión que estaba programada para el día 11, pasó para el día 27 de noviembre, así que hasta que no tengamos la voz oficial de la reunión con la gente, con la liga, no puedo opinar nada al respecto de lo que ellos dijeron. Ahora, con respecto a lo que yo te digo es que si nosotros no tenemos bien programado la vuelta al fútbol, sobre todo los torneos juveniles y los torneos de primera, sin saber bien a dónde vamos, hacia dónde vamos y qué vamos a jugar y cómo lo vamos a bancar, porque fundamentalmente eso, sin público es imposible, ya te digo, e inclusive con público, con lo poco que vuelve la gente, ya lo estamos viendo. Viste que abren las confiterías o abren los comedores y demás, y con el aforo que tienen, y aparte la gente se cuida mucho en asistir a los lugares, o sea que tenemos que tener en cuenta las experiencias de los demás. Ya sabemos que por más público que vaya, tampoco va a ser el público que está acostumbrado a asistir a los lugares, porque va a volver de a poco, eso lo sabemos todos, lo estamos palpando, lo estamos viendo, lo vemos con los gimnasios, lo vemos con todo, o sea. Yo creo que la vuelta al fútbol tiene que ser muy bien programada. Estoy de acuerdo con que vuelva, no me cabe ninguna duda. Tiene que ser con los protocolos correspondientes que se llegan en ese momento. Sin público no podemos jugar, esa es la realidad, porque no nos podemos bancar. Hoy bancar el fútbol es muy caro para nosotros, porque arrancás con que para abrir una puerta de un club necesitas 20 o 25 mil pesos. Estamos hablando de árbitros y de policía adicional, ¿no? Sí. Que tengo mis serias diferencias con el tema, porque creo que eso se puede solucionar. Sinceramente soy convencido que se puede solucionar, y bueno, y después los técnicos no trabajan gratis, los profesores tampoco gratis, los ayudantes también hay que ayudarlos, y las pelotas hay que comprarlas, y todo es todo un menjunje de cosas que no se pueden llevar a cabo si no está bien programado todo. Esa es la realidad. Voy a poner un equipo adentro de una cancha de fútbol para que haga un entrenamiento de fútbol o todos los días, significa un montón de elementos, que estoy hablando para que te dé una idea, mínimo 20, 25 pelotas tenés que tener, y sabemos que vale 5 mil pesos cada una. Claro. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, y sí. Se rompen porque se usa profesionalmente. Obviamente las pelotas no son tampoco las de máxima calidad, porque las que usa todo el mundo, pero se rompen, se deforman, se pinchan, se rajan, porque se la usa con los botines, porque bueno, es el elemento primordial con el cual se juega. Para eso, para darte una idea, un utilero también hay que tenerlo, lavar la ropa cuesta plata, hay tantas cosas dentro del fútbol, que significa fútbol. Por eso es lo que es, por lo que mueve desde adentro, mueve desde afuera, mueve un montón de cosas. Por eso el fútbol es tan importante, que sea inclusivo y que todo el mundo lo pueda disfrutar y que los clubes lo puedan hacer practicar, ¿sí? Esa es la realidad de las cosas. Pero bueno, El fútbol a nivel oficial es caro, es carísimo para nosotros, y esperamos que todas las instituciones estemos pensando lo mismo y tenemos que confiar en que las instituciones madres como el gobierno, las municipalidades, la policía, también entiendan que nosotros no podemos llevar una situación a empeñar el club por jugar un campeonato que no esté bien programado y bien arreglado todo el tema. Esa es la realidad de las cosas. Volvemos estamos volviendo de un parate muy grande, muy grande, y a todos nos hace ver las cosas de otra forma. Esa es la realidad. Yo soy fanático del fútbol, me encanta el fútbol, quiero que mi club esté en el primer lugar, pero también somos conscientes que estamos a cargo de una institución y la gente que me acompaña piensa exactamente lo mismo, donde tenemos que hacer las cosas muy bien. Y bueno, en ese camino creo que estamos, esa es la realidad. Sí, sin dudas a los clubes les cuesta bastante mantener una disciplina como el fútbol. Santa Rosa sin duda no es la excepción. Yo, sin embargo, he visto que muchos clubes por ahí han aprovechado este parate y este tiempo para hacer mejoras en infraestructura, en temas específicos internos de cada club. Quería consultarte si Santa Rosa ha seguido por el mismo camino, si ha podido avanzar alguna obra, y aprovecho para preguntarte por la situación actual de la recuperación, ¿no?, del predio de la Ruta 5. Mira, nosotros todo este tiempo hemos terminado la obra de que habíamos empezado allá por la Araucanía, que todavía faltaban algunas cositas, terminamos de prolijar algunas cosas, y nos hemos, no olvidemos que los primeros 3 meses estuvimos totalmente parados, donde no podíamos hacer nada, ni siquiera juntarnos, pero igual estuvimos diagramando, estuvimos programando, y bueno, y ahora que se están abriendo las puertas, nosotros estamos buscando la forma de que los espacios que tenemos, que en este momento en el Mateo Calderón no son muchos, a partir de que empiecen los entrenamientos, digamos, oficiales, esté todo en condiciones como corresponde que esté. Estamos manteniendo la cancha en perfectas condiciones, eso lleva su inversión, día a día con riego, fertilizantes y semilla y cortar y bueno, todo trata siempre en la medida que la gente está disponible, porque no todo el mundo puede venir, entonces bueno, lo vamos haciendo. Y con respecto al predio, lo del predio es una cuestión, ¿cómo te puedo decir? La primera intención es recuperarlo o renovarlo o hacerlo nuevo, ¿sí? Porque hay varias situaciones que no se saben del predio. Sí sabemos que son 33 hectáreas, eso no me cabe ni una, pero no tenemos entrada por Ruta 5. La única entrada que contamos es por el Camino del Centenario, cual nos queda lo poco que tenemos ahí, que es una cancha y unos vestuarios que están abandonados hace varios años ya. Recuperarlos también cuesta un montón de plata. Estamos trabajando para conseguir la bajada de electricidad. Y estamos trabajando sobre un proyecto interesante, que si se dan las condiciones que pensamos lo vamos a hacer público en corto plazo para ver de qué forma podemos hacer con esas tierras algo en ese lugar y hacer algunas cosas acá en el Estadio Mateo Calderón, sobre todo lo que significa lo que es estadio para gimnasio y demás. Estamos trabajando, ¿no? El trabajo en el club ha sido de recuperación de gente, de gente empresaria, de amigos del club que no estaban, por el motivo que sea, no voy a volver para atrás, pero no estaban. Y bueno, la idea fue recuperarlo y nos ha ido bastante bien en ese tema, que es el trabajo primordial. Porque en los clubes, si no aparece la gente que puede, es muy difícil todo. Tampoco podemos depender todo el día de hacer cada cosa que vamos a hacer, tenemos que pedirle al Estado, porque ese no es el espíritu del club. Pero un club que estaba derrumbado en cantidad de socios, que venía golpeado como venía golpeado desde el nivel institucional, hemos hecho cosas que no se ven, muchas cosas. Por ejemplo, contarte que el club no tiene deudas, el club no tiene problemas judiciales, hoy por hoy están todos ganados, o sea que si de última estamos esperando a ver cómo se reacciona para el cobro de los juicios ganados, obviamente. Y bueno, y todo viste, todos estos meses, 9 meses que llevamos, es un año. Es un año que nosotros nos pateó todo para atrás. Digamos, es casi un gol en contra. Pero salimos de eso, gracias a Dios, nos llegó el gol en contra y lo sacamos adelante y lo estamos acomodando y lo vamos a sacar. Hay mucha gente interesada en que el Club Santa Rosa vuelva a ser lo que era en su momento, allá por los años 70, 80, y lo vamos a lograr. Yo creo que lo vamos a lograr porque se está arrimando mucha gente muy interesante, mucha gente que quiere al club desde todo punto de vista, esa es la realidad. Jorge, lamentamos por ahí que otros se alejan también, ¿no? Sí, sí. O sea, muchos de los que estuvieron antes se alejaron y muchos más se arrimaron. Pero bueno, son las vidas de los clubes, ¿sí? Esto va y viene. Y tratamos de que en armonía poder hacer todo lo más posible. ¿Y cómo está la situación del fútbol femenino allí en el club que está creciendo? Eso es un tema, la verdad que muy lindo, porque nosotros creo que fuimos los primeros en abrir las puertas, si no los primeros, el segundo, pero bueno, de los primeros en abrirle las puertas al fútbol femenino. Justo entrábamos nosotros en funciones, que habíamos ganado las elecciones, y bueno, había que tomar la determinación si se hacía o no se hacía, porque la realidad es que era incursionar en algo que nadie conoce o que nadie conocía, y bueno, nos zambullimos de cabeza con la compañía de Miriam Moyano y toda la gente entendimos de que el fútbol, si es como todos decimos, es inclusivo, tiene que estar la mujer. Y bueno, y la mujer se tiene que adaptar a la vida de un club, porque el club tiene una vida que viene en la historia. O sea, tiene una forma de trabajar, tiene una forma de bueno, esto es una cosa nueva que a nosotros, a todos nos costó acomodarnos a entender cómo es el tema del fútbol femenino. Pero bueno, estamos contentos, hay nenas, hay más jóvenes, hay más grandes, veníamos embaladísimos con la cantidad, pero bueno, otra vez para atrás con el tema de la pandemia. Y esto no es echarle la culpa a la pandemia, sino que todo el mundo sabemos que las cosas se han tenido que retrasar, se han tenido que parar, los protocolos han sido muy muy bravos para practicarlo en el deporte. Es más, hoy estamos con un protocolo de trabajo recreativo, fundamentalmente no en un trabajo práctico de fútbol, porque no es tan así como uno cree que lo ven cuando ven los chicos, porque tenés que trabajar de a 5 chicos, a 10 personas, con grupos muy muy espaciados. Pero bueno, estamos ahí. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos, ¿eh? Muy muy clarita la explicación justamente de la situación del club un poquito y bueno, del avance con el fútbol femenino. Gracias. Sí, nosotros la idea fundamental es que toda la gente se arrime al club. Es el único que necesitamos, que la gente se arrime al club, nada más, y que se haga socia. Muy amable y muchas gracias. Gracias. Jorge Zimmermann, presidente del Club Atlético Santa Rosa, una entidad que, bueno, ha luchado con años justamente de problemas.